Muy buenas, hola. Estamos en el estudio de radio de la Facultad de Biblioteconomía y estás en la Onda Deportiva. Os habla Soledad Arroyo Martínez, subdirectora del Servicio de Actividad Física y Deportes de la Universidad de Extremadura y locutora de ustedes, si me lo permiten, en este tiempo de deporte de nuestra universidad. Este programa, más tarde diremos la fecha en la que lo vamos a emitir, puesto que este curso cambiamos de onda en este sentido. Hace ya algún tiempo que comenzamos nuestra andadura en las ondas de Internet y a ello dedicamos aproximadamente media hora a la semana. Ese tiempo es más que suficiente para informar sobre nuestras ofertas deportivas y sobre nuestras noticias. Así es que si has llegado hasta aquí y lo que acabas de oír te interesa un poquito, pues yo te invito desde aquí a que te quedes con nosotros el tiempo que dura este espacio deportivo, porque aparte de ponerte al día sobre las actividades físicas que te ofrecemos desde el Servicio de Deporte, tenemos también una charla, una entrevista muy interesante, yo te lo aseguro. Pues para comenzar este primer programa, primero también de este curso 2010-2011, voy a ofrecerte primero el contenido de nuestro espacio deportivo a modo de sumario. En primer lugar, te informaré sobre todo lo que actualmente tenemos abierto desde nuestro servicio, actividades y competiciones. Y después mantendremos una entrevista con Adolfo Nicolás Seller, profesor de Artes Marciales. Bien, pues comenzamos. Como os decía, vamos a empezar con toda la información sobre lo que puedes hacer en nuestro servicio de deporte o a través de él. Por lo que respecta a la competición, hemos empezado ya el trofeo Rector en algunas modalidades deportivas. Por ejemplo, en el campus de Badajoz ha comenzado esta misma semana tanto la competición de fútbol sala masculino como las de fútbol 7 también masculino. En cuanto al resto de modalidades, aún se encuentra abierto el plazo hasta mediados de noviembre para inscribir equipos en fútbol 7, en baloncesto masculino, balonmano masculino y voleibol mixto. Lo mismo para los deportes individuales. Hablamos del masculino siempre porque el femenino parece que la cosa arranca poco. En Cáceres comienza la semana próxima, la del 8 al 12 de noviembre, las competiciones de baloncesto masculino y femenino, fútbol sala masculino y fútbol 11, también masculino. A mitad de mes, allí también en Cáceres, comienzan las de balonmano masculino, fútbol 11 y voleibol mixto. Y en cuanto a los deportes individuales, a mitad de noviembre comienza pádel y la semana del 22, bádminton masculino, tenis mesa masculino y tenis masculino, todo esto en Cáceres. Por último, en el campus de Plasencia, donde ya contamos con varias modalidades deportivas hace un par de años, la semana del 8 de noviembre empiezan las competiciones de fútbol 7 y fútbol sala masculino y la semana del 15, baloncesto y balonmano también masculino. Todo esto que yo acabo de contar y mucho más, con fechas, horarios y campos de juego, se encuentra publicado en nuestra página web que ahora mismo te digo para que tomes nota. Es la siguiente, http://www.unex.es/unex/servicios/safide. Y ahora nos vamos con otras competiciones, competiciones que también tenemos en marcha ya, pero que van dirigidas a otro público, un público diferente al anterior que eran los alumnos. Estas competiciones de las que estoy hablando son para el personal de Administración y Servicio de la Universidad de Extremadura y para el profesorado y los becarios de la UEX. Estoy hablando de las ligas de tenis, de pádel y la liga de fútbol 7 para veteranos. La liga de tenis, con el plazo de inscripción ya concluido, pronto va a comenzar a disputarse en las pistas nuestras del campus de Badajoz. La de pádel este año, igual que el año pasado, va a consistir en fines de semana de enero, marzo y mayo, en los que se disputarán los encuentros entre todos los participantes que se hayan apuntado. Y la de fútbol 7 para veteranos ha comenzado el pasado 4 de octubre en nuestro campo de césped artificial y este año cuenta con 16 equipos. La semana actual es la jornada quinta, esta semana en la que estamos grabando el programa, y tanto los resultados como la clasificación de cada semana se cuelgan también en nuestra web por parte de una servidora. Esta liga está dirigida tanto a los equipos universitarios mayores de 31 años de cualquier colectivo de nuestra casa, como equipos de ciudadanos de Badajoz que han manifestado su deseo de inscribirse en esta liga y de participar en ellas, que han sido varios, en concreto 12 equipos de fuera y 4 equipos de dentro. Ahora mismo podemos dar el dato interesante, por supuesto, de quién se encuentra primero en la clasificación después de estas 4 jornadas. El primer equipo que se encuentra ahora mismo y con 10 puntos es el equipo que se llama PAP Doctor Who. Está seguido por el equipo INS, también tiene 10 puntos, INS de la Seguridad Social, y a un punto de diferencia de ambos y en tercera posición se encuentra el primero de los equipos universitarios, Atlético Universitario, con 9 puntos. Bueno, pues dejamos a un lado la competición y nos metemos en el apartado de las actividades físicas, que son esas que nos mantienen en forma y que las elige cada uno según el gusto, las aptitudes, las aficiones de cada persona. En Badajoz, en este curso, contamos con varias y con un gran número tanto de plazas como de horarios. Tenemos, por ejemplo, aeróbic, gimnasia de mantenimiento, jiu-jitsu, defensa personal femenina, pilates, spinning, aparte de nuestras escuelas de tenis y de pádel. En Cáceres contamos con grupos también de aeróbic, acuaeróbic, gimnasia de mantenimiento, bailes de salón, gimnasia terapéutica, judo y defensa personal, pilates, psicomotricidad infantil, actividad física adaptada en piscinas con grupos de iniciación a la natación para bebés, para niños, natación adaptada también para niños más mayores, escuela de espalda y natación terapéutica. Estas dos últimas son para adultos. Aparte de estos grupos, contamos también con cursos de natación, tanto para niños como para adultos, y por supuesto nuestras escuelas de tenis y de pádel. En Cáceres veis que tenemos más actividades debido a que allí contamos con la piscina cubierta de la Facultad de Ciencias del Deporte, que en horario de tarde la gestiona la Universidad de Extremadura para todas las actividades acuáticas. La universidad lo gestiona el Servicio de Deporte. Existe también una ludoteca para niños los viernes y sábados y algunas actividades puntuales de las que informaremos a través de cartelería, a través de nuestra página web, como senderismo, salidas cicloturísticas, etcétera, y también las iremos anunciando a través de la radio, a través de esta onda deportiva. De todo esto hablaremos cada semana en nuestro espacio deportivo, dedicaremos cada semana a lo mejor un tiempo específico para cada una de ellas, hablaremos con monitores, con profesores, con alumnos de alguna de estas actividades. Y ahora, y antes de pasar a esta segunda parte del programa, un poquito más densa y algo quizás más divertida, por aquello de que hablamos y tenemos un diálogo, mantenemos una conversación aquí siempre con alguien, pues voy a dejaros con una preciosa canción de Dandy Warhols, Bohemia Like You. We'll be right back. Bueno, pues después de estos minutos musicales, pasamos a otro tema, al segundo tema que os hablaba en el sumario. No nos vamos a desviar mucho de todo lo que conté en un principio, porque estuve hablando fundamentalmente de actividades. Hoy tengo aquí conmigo en el estudio de Onda Campus a Adolfo Nicolás Seller. Él es profesor de judo y de algunas otras artes marciales también. Ahora hablaremos más largo y tendido sobre su currículum. Entre otras artes marciales destaca el jiu-jitsu, porque es de la que vamos a hablar hoy aquí un poquito más ampliamente. Él es cinturón negro cuarto dan de judo, cinturón negro segundo dan de jiu-jitsu y por la Federación de Lucha, Defensa Personal Judicial y Defensa Personal Femenina también cinturón negro. Muy buenas, Adolfo. Buenas. Muy buenas. Bien, háblanos un poquito de ti, pues por ejemplo, para que te conozca quien te está escuchando. Supongo que habrá mucha gente que te conozca ya, pero ¿cuántos años llevas dedicado a esto de las artes marciales? Bien, pues empecé como alumno en el año 1968. Madre mía. O sea, que hace muchos años, sí, del siglo pasado. Y luego, pues he pasado la etapa de practicante a enseñante. Uh-huh. Entonces, estudié magisterio. ¿En la Universidad de Extremadura? En la Universidad de Extremadura. Inicié mis estudios cuando magisterio estaba en la Avenida de Colón. Sí. Hubo un periodo que tuve que dejarlo por el servicio militar y oposité como funcionario, saqué una plaza de funcionario en el ayuntamiento y posteriormente quise acabar aquello que había iniciado y terminé en el nuevo sitio que tiene la Facultad, Facultad de Educación, ya en el campus, junto a nuestro servicio sí, de deportes. Hubo un paréntesis de 11 años, sí, sí. Pero lo terminé. Sí. Entonces, he seguido siempre vinculado al deporte. El deporte no lo he dejado nunca. Y el deporte, fundamentalmente, las artes marciales, ¿no? Que son lo tuyo. Bueno, he hecho de todo. Uh-huh. He hecho balonmano. He hecho un poquito de baloncesto, aunque soy muy bajo. He hecho natación. También soy monitor de natación. Pero el judo fue mi principal deporte. ¿Empezaste pequeñito? Sí, con 8 o 9 años. Uh-huh. Tengo mi primera licencia federada. Entonces era una federación provincial que estaba unida a Ciudad Real, uh-huh, porque así consta en el sello que tiene esa licencia que conservo. Y he pasado pues por todos los alumnos, monitor, en fin. Y después he abierto el campo a otras luchas. Uh-huh. Antes te he oído decir, dentro de la Federación de Judo, pues está judo, jiu-jitsu, y dentro de la Federación de Lucha está la defensa, el sambo, está la defensa personal femenina y también está la defensa personal policial. Uh-huh. Es que antes he oído judicial o algo así. Es policial. Policial. Policial. Y este campo pues es muy amplio. Hay más otros deportes dentro de estas federaciones. Uh-huh. Y el atletismo, también he practicado atletismo. Muy bien. Bueno, y en esto de las clases de judo, que es lo que fundamentalmente en un principio empezaste a dedicarte a judo, sí, ¿no? ¿Qué tipo de alumnos has tenido? Pues he tenido de todas las clases de alumnos. ¿Chicas también, supongo, no? Sí, uh-huh, sí. He tenido... ¿Desde siempre o las chicas más afines? Pues las chicas han sido menos, pero sí te voy a decir una cosa. Las chicas que han estado haciendo judo o cualquier arte marcial han sido más constantes que los chicos. Uh-huh. La que ha practicado siempre ha sido más constante que un chico y ha dado mejores resultados, uh-huh, por lo menos de mis alumnos. Y bueno, por ejemplo, dinos también dónde has impartido esas clases para que te pues conozcan, mira, un poquito mejor. Yo estuve durante 29 años en el Colegio Luis de Morales. Uh-huh. He estado también en el Colegio de la Josefina. Estuve viviendo en Villafranco del Guadiana y estuve allí dando clases unos 11 años. Me vine a vivir a Badajoz y he vuelto otra vez a Villafranco del Guadiana. Uh-huh. Continúo. Sí. Y ahora también estuve llevando el judo universitario alrededor de las Olimpiadas de Barcelona. Uh-huh. Después se acabaría el presupuesto o lo que fuera y hubo un paréntesis ahí y otra vez quiero retomarlo, pero no con el judo, con el jiu-jitsu. Uh-huh. Y con la defensa personal femenina. Vale, ¿y por qué piensas, Adolfo, con el jiu-jitsu? ¿Qué pasa? ¿Es más atractivo o el nombre llama? No. Cuéntanos un poquito qué es eso del jiu-jitsu. El jiu-jitsu está dentro de la actualmente está dentro de la Federación de Judo. Sí. ¿Como una rama del judo, por así decirlo? Pues está como una disciplina asociada. Uh-huh. Pero realmente el jiu-jitsu es más antiguo que el judo. El judo se le llamó judo cuando el maestro Jigoro Kano dijo: esta rama se llama judo, en el 1860. Y el jiu-jitsu es milenario. Hace más de 5.000 años que se hacía jiu-jitsu. Entonces el jiu-jitsu lleva la parte de golpes, que es de karate, la parte de llaves, que es judo, y la parte de controles, que es aikido. O sea, que la madre de las artes marciales modernas ha sido el jiu-jitsu. Esto, según yo busqué un poquito por informarme, es un arte marcial japonés. Sí, pero digamos que si también vamos a las pirámides de Egipto, hay jeroglíficos donde ya se hacía algo, una lucha, que era muy similar al jiu-jitsu. Uh-huh. Y también le llamaban jiu-jitsu. Si te vas a Corea, también existe el Nihon Taijitsu. O sea, que ya, digamos que es como la madre de donde salen todas las artes marciales. Y una pregunta que se me ocurre a mí cada vez que veo una película o alguna historia de este Karate Kid, que la he visto hace poco. Sí. ¿Por qué siempre esto tiene mucho más éxito o está mucho más arraigado en estos países orientales? Orientales. Porque es su tradición, digamos que es, son los que lo fundaron. Entonces, si yo soy el que tradicionalmente se ha llevado de padres a hijos y se iba enseñando, y entonces se enseñaba la lucha sin armas, pues digamos que se les iba el pueblo llano. Se defendía con las armas naturales, con un palo, con cualquier cosa. En la información que yo busqué ponía el arte de la suavidad. Sí. Qué bonito, ¿no? Sí, ese es el nombre, es la traducción. Sí, dice, abarca una variedad amplia de sistemas de combate basado en la defensa sin armas. Sí. De uno o más agresores, tanto armados como desarmados. Sí. Se utilizan las armas, pero tú tienes que arrebatarle el arma. ¿Y qué armas son? ¿Las que traen los contrarios, por así decir? Porque tú no llevas. Exactamente. Se trata de que tú desarmes, te defiendas y a su vez los quedes caos. Exactamente. Se trata de controlar el ataque y responder y desarmar al mismo tiempo el contrario. Sí, con el menor daño posible, supongo, ¿no? Pues se trata de hacer un contraataque proporcionado, no desproporcionado. Uh-huh. Se trata de machacar al adversario, sino desarmarlo, y digamos que de esa forma queda humillado. Uh-huh. Aquí ponía también, dice, estas técnicas se originan en métodos de batalla de los bushi, guerreros japoneses clásicos, para hacer frente a otros guerreros con armadura. Sí. De ahí su énfasis en atacar con luxaciones, lanzamientos y estrangulaciones. Sí. ¡Qué barbaridad! Bien, suena muy fuerte, pero sí es cierto que antes los antiguos luchadores llevaban un casco, iba ligado al cuello, y cuando era esto ha evolucionado, evidentemente, ya no las guerras no son así, pero tú cortabas las ligaduras del casco y después, digamos que en el arte de la guerra, acababas cortándole el cuello. Sí, sí. Actualmente pues se trata de hacer un deporte, por eso decían que si una inmovilización duraba 25 segundos o 30 segundos y se ha puesto 25 segundos, en otros casos se pone 20, en el jiu-jitsu se ponen 20, porque se calcula que es el tiempo que se tardaba en cortar las ligaduras y cortarle el cuello. Entonces, como aquí es un deporte, no se corta el cuello. En cuanto solo tú controlas 20 segundos a una persona, pues se da por controlada. Se da por controlada. Y por ganado el punto o lo que sea. Exactamente, la puntuación. Y además la puntuación varía del judo al jiu-jitsu. Sí, cuenta un poquito. Vamos a ver, ya nos hemos enterado un poco de dónde viene el jiu-jitsu. Sí. Pero a la hora de que... Tú imagínate que yo te estoy viendo a ti luchar. Yo no sé. ¿Hay alguna diferencia que yo, sin saber nada de ese tema, pueda llegar a decir eso que está haciendo jiu-jitsu o pues, eso que está haciendo judo? Pues mira, en el jiu-jitsu empiezan con atemis. Atemis son golpes. Uh-huh. Golpes, hay clases de golpes, de puños y patadas. y luego terminan agarrándose y proyectando e inmovilizando. Pero pueden inmovilizar tanto si cae boca arriba como si está boca abajo. Sin embargo, el judo tiene que ser la espalda al suelo. Exactamente. Mm. Pero a los 20 segundos de estar inmovilizado se obtiene uno de los puntos, sí, de inmovilización. En el judo no. En el judo desde el principio tratan de agarrarse y proyectar. No hay que darse golpe. Y tratas de que dé con la espalda en el suelo, sí, o de costado, va teniendo una serie de puntuaciones según cómo caiga. Y ya ahí no hay tiempo. Es decir, en el momento que toca el suelo la espalda, el punto, sí, es de quien, bueno, le ha... Bueno, es que digamos que el judo ha ido evolucionando todos los años. Cada vez que hay una olimpiada, pues se hacen unos reciclajes en los arbitrajes y se dice, bueno, pues esta norma la vamos a poner o la vamos a quitar. Siempre se modifican. El jiu-jitsu no está actualmente como competición olímpica. Uh-huh. Sí hay su competición y hay dos tipos de competición. ¿Y a nivel nacional también hay competición aquí en, sí, España? Sí, hay, uh-huh, a nivel nacional competiciones. Y a nivel europeo también. O sea, hay campeón de Europa de jiu-jitsu y hay campeón del mundo de jiu-jitsu. Uh-huh. Pero no es actualmente olímpico. Quiere ser olímpico. Cuando se separe, según me decías antes de empezar el programa. Bueno, hay una rama que pretende salirse del judo, pero yo no quiero entrar en ese tema, sí, porque, sí, ese es un tema que... Quizás sea más político que otra cosa. Que es político, cosa, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Yo entiendo que la familia del jiu-jitsu se quiera andar su camino y crear su propia federación, pero yo ahí no voy a entrar. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque es un tema que es... Que el día que esté, bueno, pues si es una buena opción, pues me imagino si tiene más licencias que estando con el judo, pues la gente se irá, uh-huh, independientemente, pero... No, además cada uno cogerá lo, sí, que más le guste y más, sí, le apetezca. Supongo que también, como en todas las cosas, habrá quienes hacen una cosa, también prueban otra y bueno. Sí, sí. Ahora lo que pasa es que con una única licencia a lo mejor puedes estar en los dos sitios, ¿no? No. No. No. Digamos que actualmente tú tienes o licencia de judo, o licencia de jiu-jitsu. Aunque tengas que ir a hacértela a la misma federación. Sí. Vale. Lo que sí puede ser que yo practique judo y jiu-jitsu y entonces me saco, por ejemplo, una primera licencia en judo o en jiu-jitsu y haga una ampliación de licencia para tener... Las dos. Las dos. ¿Por qué? Porque el seguro es el mismo. Sí. Entonces lo que pago es una cantidad para ampliar en esa licencia. Uh-huh, uh-huh. Igual que también te obligan a darte de alta... En cada actividad deportiva, si tú tienes un club dado de alta en judo, si quieres dar la actividad de jiu-jitsu, pagas una parte adicional para dar, vale, jiu-jitsu. Bueno, y aquí en nuestra casa, en nuestra Universidad de Extremadura, nosotros hemos sacado, bueno, cuando tú nos hiciste la visita, interesándote por que pudiéramos poner esto en la universidad, a nosotros al Servicio de Deporte le pareció bien, nos parece que es una actividad, una enseñanza como para que un universitario... que quisiera, pudiera optar a ella. Sí. ¿Tú ves que puede haber un público suficiente como para...? Bien, yo voy a diferenciar dos cosas. Ya en tiempo hubo judo en la universidad aquí en Badajoz, en Cáceres sigue habiéndolo, y digamos que yo empecé haciendo judo. Yo me he pasado muy tarde al jiu-jitsu. Mi hijo es joven para hacer jiu-jitsu. Pero si yo hubiera hecho el jiu-jitsu anteriormente, yo seguramente hubiera elegido el jiu-jitsu al judo. Uh-huh. Primero, porque es más vistoso. Cara al público es más vistoso. Desde mi punto de vista. No quiero decir que sea peor el judo. Uh-huh. El judo es un deporte muy completo. Pero como tiene su parte de karate, sus golpes, sus puntuaciones, su parte de judo, su parte de inmovilización, y lo han hecho más dinámico, existe un temor de que el número de licencias de jiu-jitsu aumente. En detrimento de las otras. Exactamente, uh-huh, ese es el problema. Por eso yo creo que todo, es, sí, donde se quieren, uh-huh, separar. Pero bueno, yo ya te he dicho que ahí no quiero tocar porque... No. Vale, pues entonces yo hago las dos cosas. Sí, sí. Nosotros desde aquí vamos a animar a todos los universitarios y universitarias que quieran probar este arte milenario, arte, sí, de la suavidad. Para que en esa franja horaria que nosotros hemos destinado para esta actividad y que la digo ahora, está en nuestra página web, pero bueno, lo comento, el jiu-jitsu lo tenemos preparado para martes y jueves en el pabellón de 8 a 9 de la noche. Y ahora vamos a pasar a hablar de la otra actividad que también tú eres maestro en ella, la defensa personal femenina, sí. ¿Vale? Entonces, todos más o menos sabemos lo que es la defensa personal femenina porque, bueno, pues lo dice el nombre, ¿no? Defensa personal, y luego lo de femenina supongo que es porque la mayor parte de las ocasiones, como somos nosotros un poquito más débiles físicamente. Bien. No todas. Bien. bueno, pues parece que nos puedan atacar más, pero vamos, que se da muchísimo. No, es y en las ciudades, sobre todo, las peleas, sí, entre los chicos también, o sea, que abarcaría, sí, para todo. Bien. El tema de la defensa personal femenina está dentro de la Federación de Lucha. Está el sambo, la defensa policial, y existe la modalidad de defensa personal femenina. Digamos que siempre hemos tratado a que la mujer es más frágil, pero con las armas naturales una mujer puede aprender a salir de ciertas situaciones, uh-huh, que es de lo que se trata. Sí, sí. Porque digamos que todas las técnicas están inventadas, uh-huh, casi todo está inventado. Ahora mismo sale una lucha nueva y dicen, pues esto es kickboxing y tal. Digamos que es no una deformación, pero es otra modalidad. Una mezcla de ciertas, sí, cosas con, sí, algunas novedades. Está inventado. Claro. Y existe el jiu-jitsu brasileño, uh-huh, que es distinto al jiu-jitsu japonés. El jiu-jitsu brasileño es más, sobre todo, de inmovilizaciones, de suelo. Es distinto totalmente. Uh-huh. Es una modalidad brasileña de lucha y que ellos le han llamado jiu-jitsu brasileño. Igual que también han sacado la capoeira, sí, que es como una especie de danza, sí, que acaba siendo también otro arte marcial porque, uh-huh, lo utilizan así. Y esto de la defensa personal femenina, que lo tenemos nosotros marcado lunes y miércoles de 6:15 a 7:15 también en el pabellón. Sí. ¿Echa para atrás al chico cuando vea femenina o le decimos desde aquí que puede perfectamente acudir a las clases sin ningún tipo de problema? Puede acudir. Pero que a lo mejor le venía mejor el jiu-jitsu. Yo creo que la indicación, sí, incluso a las chicas también le, sí, viene bien, sí, el, sí, jiu-jitsu, porque es muy completo. Uh-huh. El, digamos que es más específico lo que vamos a ver de defensa personal femenina hacia la mujer. Sí. Por darle, vale, digamos que una atención al sector que menos practica ese deporte. Uh-huh. Que muchas veces dice, yo no lo practico porque como hay tantos hombres, pues me van a dar un golpe. Pues no, vamos a hacerlo entre mujeres. Claro. Y es por eso. Uh-huh. No porque haya otro tema, porque, uh-huh, cambia muy poquito. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra cosa, enlazándolo con esto. El día 25 de noviembre creo que se celebra, o es el día contra la violencia de género. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, con motivo de ello y dada la sensibilización que hoy existe por motivos más que obvios, no en vano casi cada día nos despertamos o nos acostamos con un nombre más en la lista de fallecidas o de fallecidos, que también los hay, por esta causa. Y como te decía, con motivo de esa celebración, Adolfo, tú quieres que organicemos, nos lo has propuesto, a nosotros nos ha parecido una excelente idea, en nuestro pabellón polideportivo, una clase participativa de autoprotección personal femenina. Sí. ¿Vale? Unas jornadas dedicadas a ese tema. Efectivamente, sí. Pero sigo diciendo que aunque ponga femenina, pueden ir los, sí, chicos porque está... La violencia de género es para todos. Efectivamente. Va a ser totalmente gratuito. Y allí podrás enseñarnos algunas técnicas de defensa que pueden servir de mucho en determinadas circunstancias y ocasiones que ojalá no lleguen. Sí. Que no lleguen nunca, pero que nunca está mal saber algo por si acaso, ¿no? Sí. Bien. Háblanos de esto que tienes preparado para este, bien, día 25 de noviembre. Yo llevo ya 6 años realizando estas jornadas, uh-huh, entre las madres y de todos los alumnos que he tenido. Y suelen participar bastante. Después me he reunido con otros 2 compañeros que yo se los propuse, que son mi compañero Enrique Palacios, que es presidente de la Federación de Lucha, Javier Linde, que es otro profesor de un gimnasio de aquí de Badajoz. Y que ha sido alumno nuestro de la universidad y que ha venido a los campeonatos de España. ¿Quién? Javier Linde, creo, sí. ¿Me suena a mí su nombre? Pues no lo sé, no lo, uh-huh, sé. Yo no lo sé. Pero Javier y Enrique... Pues nos hemos, digamos que reunido un año en la sala de la Granadilla y otras veces en el Colegio Santa Teresa y hemos reunido a todas las madres y hemos hecho estas jornadas. Estas jornadas, hay otras comunidades que lo han estado haciendo. Canarias lleva más de 12 años haciéndolo. Uh-huh. Galicia igual. Nosotros, pero porque lo hace institucionalmente su junta de digamos, sí, de cada en Galicia comunidad, tal. Sí. Nosotros nunca hemos contado con el apoyo de esta institución. Uh-huh. Nos gustaría que... Bueno, a lo mejor hay que llamar a la puerta de alguien. Sí, pero bueno, que yo voy a tratar de que este día uh-huh. mis compañeros cambien su agenda y puedan estar acompañándome en el pabellón. Perfecto. Perfecto, entonces, porque desde por nuestra parte vamos a intentar, a través de los diferentes medios de comunicación y de la forma en que nosotros solemos hacer estas cuestiones, que es avisando a institutos, sí. enviando las cartas a los directores, a los profesores de gimnasia, pues para que acudan con las chicas o les digan, por lo menos, hay esta actividad, nos resultaría interesante que fueseis, porque, hombre, parece que es interesante. Y otra cosa. Muy importante. Voy a permitir que vaya la gente a clase como quiera ir, con tacones, claro, con su bolso. Es que eso es muy importante, Adolfo, porque cuando tú vas por la calle vas con tacones y a lo mejor son de plataforma y te puedes encontrar ahí con el problema. Pero tú no sabes las armas que llevas en tu bolso. Claro. Y tú a lo mejor inconscientemente sabes que en tu bolso llevas algo que lo puedes utilizar como una arma. Una colonia, spray. Exactamente. Una horquilla. Lo que yo lleve me puede servir perfectamente. Sí, sí. Una pinza. El tacón. Uh-huh. Un tacón hace daño. Sí, sí. Entonces, cuanto más fino, más. Exactamente. ¿Quién me dice que sí. yo no me puedo defender con tacón? Entonces, uh-huh. quiero que acuda a la gente como quiera. Como es la gente. Como si quiere ir como es diariamente. Con chándal, si sale a hacer algo con el chándal, con su cinturón, sí. con todo. Uh-huh. Y de ahí vamos a partir cuáles son las armas naturales que tenemos. Perfecto. Pues Adolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se nos termina el tiempo. Desde aquí nosotros emplazamos a todo el público femenino y masculino que quiera asistir. No hace falta que sean en este caso universitarios ni nada, es totalmente gratuito para todo el mundo. Y también digo, pues eso, que trataremos de dar la mayor difusión posible a los medios de comunicación para que, bueno, pues puedan acompañarnos el mayor número de mujeres y de personas posible en ese día 25. Probablemente será a las 7 de la tarde, 7:30, para que pueda ir el mayor número de personas posible, porque si lo ponemos antes, es posible que mucha gente no pueda acudir por las actividades de sus hijos, en fin. Bueno, pues para terminar este primer programa, os recuerdo que todo lo que aquí se ha dicho, de lo que aquí os he informado, lo podéis encontrar en nuestra página web www.unex.es/unex/servicios/SAFIDE, y SAFIDE siempre con Y. Para cualquier tema relacionado con el Trofeo Rector, tenemos dos técnicos encargados, una en Badajoz, Teresa Cartolano, y otro en Cáceres, Javier Benavide, que os van a atender gustosamente en todas vuestras dudas, preguntas y sugerencias. Os recuerdo dónde estamos físicamente. En Badajoz nuestras instalaciones deportivas se encuentran en el campus, junto a la Facultad de Educación, y en Cáceres junto a la Facultad de Ciencias del Deporte. Pero además contestamos en los teléfonos 924-2895-22. Y 28-94-30 en Badajoz, este último es el pabellón, por lo tanto está durante todo el día. Y en Cáceres los teléfonos son el 927-25-70-25 y el 25-70-26. El primero de la secretaría y el segundo del pabellón también durante todo el día y hasta las 10 de la noche. Bueno, pues espero que este programa haya despertado vuestro interés. Recuerda que tenemos muchas actividades y competiciones que puedes participar en la que más sea de tu agrado. Y recuerda también que te estamos esperando. Trabajamos para ti, trabajamos para ponerte o para mantenerte en forma. Ven a vernos o entra en nuestra página web. Saludos y hasta la próxima semana.